sigo buscando y no la puedo encontrar. Domitila, ¿dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? Comando de Manila, ¿dónde va? ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? Comando de Manila, ¿dónde va? Me dijeron que la vieron por el norte del Perú. Ahora me voy pa' Chiclayo y después arriba, más arriba y más arriba, cintura, cintura.